Lucas capítulo 13 y versículo 10 en adelante, dice que enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella. Y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: seis días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros, ¿no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber? Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios. Pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Bendito sea el Señor, bendito sea Jesucristo y su poder, y su amor y su misericordia que estuvo obrando a favor de esta mujer en esta condición. Ya ves, dentro de la tarea y del ministerio que el Señor Jesús desarrolló aquí en la tierra, estuvo esto también. Él iba a la sinagoga frecuentemente para ir allí y enseñar. Y de hecho enseñaba. También lo hacía fuera de la sinagoga, no era un lugar exclusivo en el cual él impartiera enseñanza a los que le seguían y a sus discípulos. Pero era parte de su ministerio. Pero allí también, yendo a la sinagoga o recorriendo las ciudades, las aldeas, el mercado, la plaza, las calles, se encontraba con gente que estaba en profunda necesidad, con mucha aflicción, sufriendo tormento y dolor en su propia vida. Y Jesús nunca se hizo el desentendido, nunca miró para otro lado, nunca dijo: estoy muy apurado, ahora no tengo tiempo. Nunca dijo: qué macana, me está empezando el culto y además ya estoy llegando tarde, así que me tengo que apurar más. Tengo que ir a enseñar a la sinagoga. Nunca el Señor antepuso nada a la necesidad de las personas. Y aquí notamos un nuevo ejemplo. Él mismo se había anunciado a sí mismo como aquel que venía a llevar a cabo estos milagros, estas señales y estas maravillas. Él vino de parte de Dios dejando los cielos para bendecir a cada ser humano que tuviera necesidad y quisiera ser bendecido con poder y gloria de parte de él. Y de hecho muchos expusieron su vida y le dijeron: Señor, quiero recuperar la vista. Y otros decían: mirá, estoy paralizado, estoy paralítico, postrado en una, no puedo caminar, no hay nadie que se atienda y me atienda. Y Jesús atendía y daba respuesta a la necesidad de esas personas. Muchos paralíticos eran puestos en pie y andaban y saltaban glorificando a Dios y siguiendo en el camino del Señor. Y asimismo, los ciegos, los mudos, los paralíticos, esta mujer, otros tantos. Esto caracterizó el ministerio de Jesús. Pero lo que queda muy claramente reflejado aquí es que para Jesús, por lo tanto para nosotros, bien, las personas siempre son mucho más importantes que los programas de enseñanza. Para Jesús fue mucho más importante esa mujer que encontró allí que la enseñanza que iba a tener que impartir. No son más importantes los ministerios, los programas de evangelismo, de alabanza, de adoración, de predicación. Lo más importante son las personas. Las personas son lo importante. Son lo prioritario en la vida y en el ministerio de Jesús. Por lo tanto, deben ser prioritarias en nuestra propia vida para que de esa manera estemos agradando a nuestro Dios. Porque Él, de hecho, estoy seguro, como a mí me ocurre, Él pone delante tuyo personas Él moviliza a las personas que tienen necesidad y las acerca a alguno de nosotros, a todos nosotros. A algunas personas a mí, otras personas a vos, a usted, a cada uno. ¿Para qué? Para que les ministremos en su nombre. Para que hagamos todo lo que esté de nuestra parte para poder bendecir esas vidas. Para compadecernos como se compadeció Jesús de la necesidad y del tormento que muchos vivían. Así que tenemos que tener un corazón muy sensible, un corazón como el de Jesús, para que eso nos llame la atención. Tenemos que evitar que la corriente de este mundo y tantas otras cosas puedan endurecer nuestro corazón, encallecerlo, y entonces no perciba nada frente a ello. Parece que ya es parte del paisaje, ya es algo natural, que la gente sufra y bueno, que se arreglen como puedan. Pues así es lo que ofrece el mundo, pero no nosotros. Tu vida y la mía es distinta, es diferente. Tu corazón es sensible. Tu corazón está dispuesto a poder ayudar de acuerdo a lo que esté dentro de tus posibilidades. Así que Jesús tampoco pide hacer cosas que están fuera de nuestro alcance. Por otro lado, Él te llena con su presencia, te llena de sabiduría, te llena de todos los recursos que necesitas para poder bendecir a las diversas personas que puedan tomar contacto contigo. Para Jesucristo queda claro en este pasaje una vez más que la compasión por la gente está por encima de las prácticas religiosas. Él no dijo, bueno, sí veo que está en necesidad, pero ahora es hora de cumplir este requisito. Ahora es cuestión de dar lugar a esta ley. Hoy, lamentablemente, es día de reposo. No podemos hacer nada por esta mujer, por aquel hombre, por ese niño. De ninguna manera. Para Jesús, entonces, la compasión por la gente, la compasión por la gente en necesidad, fue mayúscula. Hasta el punto que siempre fue movido a misericordia. Y siempre hizo algo en el momento en que percibió esa necesidad. No demoró, no especuló, no esperó nada, ni que nadie le indicara. No fue a decirle, Padre, ¿qué hago en estas circunstancias? ¿Debo hacer esto, aquello, lo otro? Iniciativa, los cristianos, vos y yo, necesitamos tomar iniciativa inmediatamente frente a la necesidad de una persona. No tenemos que esperar que nadie nos diga qué hacer. Allí está la necesidad delante de nuestros ojos. ¿A quién le voy a preguntar? ¿Qué debo hacer? ¿Orar? No, lo tenés que bendecir en el nombre del Señor. Así que yo sigo orando que el Señor siga derramando bendición sobre tu vida porque te está utilizando, porque sos un instrumento, como estamos buscando en nuestra declaración de misión, ser un instrumento santo para la extensión de su reino. Así que esforzate y persevera en ello. Dios añade bendición sobre tu vida para usarte de esta manera y bendecir a muchos también. Así que no somos de aquellos que anteponemos las prácticas religiosas a la compasión por la gente. Por último, queda claro también como característica de este acontecimiento que llevar bendición a los que sufren siempre es más importante que cualquier otra cosa. La iglesia, esta y toda iglesia, tiene como propósito bendecir a las personas. No solo las personas que Dios trae al encuentro el domingo, o trae al encuentro el miércoles, o trae un encuentro de matrimonios, o trae al encuentro de jóvenes, o de niños, o de la tercera edad. No solo a los que vienen aquí. La Biblia dice claramente que Jesús nos encomendó ir a buscarles a ellos, ir a donde están ellos. Jesús no creó un cuartel general y dijo, bueno muchachos, publicó, y dijo, todos los que tengan necesidad, vengan, yo voy a estar acá y acá los voy a esperar. Nunca podría acontecer ello. Jesús fue enviado a las personas, no que las personas tenían que ser enviadas a Él. Así que por eso Él se movió, buscó, vivió entre la gente, se movió entre la gente, no se ocultó, Él iba a buscar agua, tenía sed, se cruzaba con gente. Es decir, la vida cotidiana. Como tu vida cotidiana, tenemos que percibir y tomar conciencia que podemos hacer mucho en favor de otros. Y eso es una bendición. Eso glorifica a Dios. Y eso va a traer todavía mayor bendición a tu vida y a tu necesidad. Así que las iglesias deben estar más enfocadas en esto. Eso es prioritario. por sobre cualquier otra cosa. Es prioritario por sobre la comodidad que se puede ofrecer a los que vienen al encuentro del Señor en el culto. Eso, la necesidad de la gente, está por encima de la comodidad que podemos ofrecer en las iglesias, en las bancas, si son más cómodas o menos cómodas, si hace más frío o más calor, si tenemos aire acondicionado. Eso es más importante que la calidad de los instrumentos. La necesidad de la gente es más importante que un programa de adoración o de alabanza. Todo ello es más importante, la gente, que el equipo, los equipos de sonido que podamos tener. Todo eso es más importante. ¿Esto es importante? Sí lo es, pero aquello es mucho más y es prioritario. Así que debemos reenfocarnos en ello. Mira, esta mujer, ya lo escuchaste, 18 años padeciendo este tormento, padeciendo este tormento. ¿Sabes? No sé si prestó atención, esta mujer estaba en la sinagoga, estaba dentro, y no seguramente porque se enteró en ese momento que Jesús iba a estar y dijo, bueno, me voy a dar una vueltita a ver qué pasa, a ver cómo es esto. Se supone que esta mujer habitualmente asistía a la sinagoga, pero sin embargo, hacía largos años en los cuales estaba azotada por esta enfermedad. Vivía encorvada. 18 años. ¿Acaso nadie la había visto? ¿No habían tomado conciencia los fariseos, los principales de la sinagoga, que estaban en presencia de una mujer en esta situación? Nunca nadie habría pensado en cómo poder bendecir la vida de esa mujer. Habrá quedado fuera de sus ojos la necesidad que tenía. No habría nada de compasión en sus corazones. Ese es el cuidado que debemos tener en las iglesias. Ese es el cuidado que debemos tener en el pueblo de Dios. No sea cosa que haya entre nosotros, entre las congregaciones, personas encorvadas que entran y salen como esta mujer está reflejada en este pasaje y que por años y años no hayan remedio ni encuentran respuesta a su necesidad. Ese es un cuidado que debemos tener como congregación. El no ser distraídos en la atención ni en fijar nuestros ojos en otras cosas que pueden estar bien, pero son secundarias frente a la necesidad de un ser humano que viene atormentado de esta manera o de cualquier otra manera. Los fariseos, los que integraban esta sinagoga, no tuvieron ni poder ni autoridad para poder dar respuesta efectiva en el nombre de Jesús a esta mujer. ¿Y sabes por qué? Porque también estaban encorvados. Claro, no le estaban físicamente como lo estaba esta mujer, pero aquellos fariseos estaban encorvados espiritualmente hablando. Y aunque no se dieran cuenta de ello, porque de hecho no se daban cuenta, y todavía se creían muy religiosos, y todavía consideraban en condiciones de señalar y criticar lo que Jesús había hecho en compasión por esa mujer, todavía lo señalaban y se quejaban. Y decían, momentito, que hoy es día de reposo, Y en el día de reposo no se puede sanar a nadie. En todo caso, vengan otro día los que tengan necesidad, pero hoy no se puede, es una aberración, es una blasfemia. A tal grado llegaba la caradurez, la hipocresía de estos fariseos. Ellos estaban encorvados y dominados por el espíritu de religiosidad, por un espíritu de orgullo religioso, por un espíritu de legalismo. Ellos tenían su propia justicia, en ello estaban encorvados. Estaban encorvados en sus obras muertas, como lo define la Biblia. Y encorvado significa que yo puedo ver poco, casi no veo nada, me veo solo a mí mismo. No veo nada de lo que ocurre a mi alrededor. Ellos vivían de esa manera. Estaban encorvados y encorvaban o trataban de encorvar y de torcer a otros imponiendo cargas sobre ellos que ni ellos mismos llevaban y acusando y confrontando a quienes sanaban y liberaban a las personas que estaban en necesidad. No sé si a alguno de los que está aquí le ha sucedido. Debe ser difícil que le haya sucedido aquí, en todo caso podría haber sido en otra circunstancia. De que cuando vos estás decidido a que Dios use tu vida para bendecir a los que Dios traiga a tu alrededor y a aquellos con los cuales tomás contacto, cuando vos te propones de todo corazón agradar a Dios y predicar la palabra y compartir el mensaje y visitar a uno e ir a visitar la casa de aquel que no le conoce y de invitar a este y de traer al otro, y estás activo y gozoso y feliz trabajando de esta manera como lo hacía Jesús, quizás alguien se acercó o llegó a tus oídos el comentario de algunos diciendo, ¿y ahora quién se cree que es? Ah, ahora se cree esta que es la Madre Teresa. Uy, ¿vos quién sos? ¿Qué estás buscando? ¿Un nombramiento? ¿Estás buscando que te reconozcan? Nunca faltan algunos fariseos, tampoco entre los cristianos, hipócritas, que señalan, ni ellos mismos son instrumentos en manos de Dios, y señalan a aquellos que se han puesto en manos de Dios para que Él los utilice para bendecir a otros. Ya sabes lo que tenés que hacer. Hacé oídos sordos. Frente a la crítica, el señalamiento que alguno, no son muchos, son muy pocos, pero si alguno tuviera esa actitud contra vos, hacé oídos sordos y gozate y deleitate en servir a tu Dios y gozate y deleitate en lo que tu Dios hace a través tuyo en la vida de las personas. Como si vos hubieses sido Jesús, como si usted hubiese sido Jesús sanando a esa mujer y viéndola ahora erguida y derecha y gozosa y feliz y disfrutando toda una vida transformada. Ese debe ser tu deleite, ese debe ser tu gozo. Eso glorifica a Dios. Así que ¿para qué prestar atención a aquellos que lo único que hacen es señalar, criticar, desanimarte, desalentarte? Hacé oídos sordos. Seguí juntándote con aquellos que tienen el mismo espíritu y el mismo sentir que vos tenés. Y dejá que Dios se ocupa de los demás. Te lo garantizo, Dios se ocupa de los demás. Pero en esta congregación, cada uno de sus miembros sabemos que deseamos una iglesia que honra a Dios, no que lo deshonra. Por lo tanto, todos los miembros de esta iglesia sabemos que nuestra actitud debe ser una actitud de compasión, una actitud de servicio, una actitud de humildad, en donde las personas son más importantes que todo lo demás. Así que siempre estaremos dispuestos a hacer lo que esté a nuestro alcance, a ser instrumentos en manos de Dios para llevar bendición a otro, esté acá o esté en la casa de enfrente, en la de a la vuelta o de donde sea. En el nombre de Jesús. Amén. Así que los fariseos estaban en esta condición. Ellos eran capaces de desatar al buey que tenían en su casa para llevarlo a comer, a pastar, a tomar agua, y sin embargo no se regocijaban de que en ese mismo día de reposo alguien había alcanzado semejante bendición, de que alguien había sido liberado de la esclavitud de Satanás, del tormento físico, emocional y psíquico que había sobre, en este caso, esta mujer. Está claro que Dios se deleita en nuestra alabanza y en adoración, que Dios se deleita cuando ofrendamos nuestros diezmos, nuestras ofrendas a Él con este espíritu de generosidad y de reconocimiento. Está claro que a Dios le agrada que nos unamos en oración constante. Dios le agrada que su pueblo, su iglesia, esta iglesia pueda obtener una buena enseñanza bíblica y esté dispuesta a crecer en el conocimiento de la palabra y en el discipulado. Está claro que Dios le encanta y deleita y disfruta de alguna manera que su pueblo, esta iglesia, disfrute en compañerismo sano y edificante unos con otros. Como lo hicimos, por ejemplo, ayer también entre los matrimonios. Dios se deleita en todo ello. Y de hecho eso se asimila mucho a lo que sucedía en la iglesia primitiva, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2 y el versículo 42, nos dice eso, que los primeros creyentes perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué significa? Que aprendían de la palabra, de las enseñanzas de Jesús. Luego agrega, perseveraban en la comunión unos con otros, en el compañerismo. También lo disfrutaban y se divertían y lo pasaban bomba. También perseveraban en el partimiento del pan, no solo referido a la celebración de la cena del Señor, sino satisfaciendo las necesidades que podían tener. Y partimiento del pan y en las oraciones participaban. Yo decía recién, el culto de oración, de alabanza. Y Dios se deleita en todo ello. Pero cuidado, cuidado, porque todo eso también existía en la sinagoga. Así que está bueno, pero no es suficiente. Está bueno, pero al mismo tiempo podría haber ese espíritu de hipocresía que hubo entre los fariseos en la sinagoga. ¿Qué hacían en la sinagoga? Eso. Leían la escritura, alguien la exponía a modo de enseñanza, la debatían, la discutían, una especie de discipulado. Había oración, exaltaban a Dios, cumplían los requisitos de la ley, tenían comunión unos con otros. Así que todo está bueno, pero no es suficiente. Lo que hace falta es traducir toda esa vida de unidad y de comunión, traducir todo eso en acciones concretas hacia quienes están en enfermedad, en dolor, en aflicción, etc. Todo eso que elevamos hacia Dios en adoración, en alabanza, para glorificar su nombre, eso tiene que tener luego esta traducción. Volvemos a casa hoy y mañana ya tenemos que estar conscientes de que Dios nos va a usar para bendecir a alguien. Tenemos que estar atentos, conscientes, preparados, dispuestos. Y Dios lo lleva a cabo. Eso es ir. Siguiendo la enseñanza del libro de los Hechos sobre los primeros cristianos, en el capítulo 5 y versículo 42 dice lo siguiente, preste atención. Dice que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Así que ya ve, era en el templo, pero no solo en el templo, sino también y fundamentalmente por las casas. Visitaban la comunidad, el barrio, los hogares, la gente, las personas, y hablaban de Cristo y enseñaban acerca de Él y oraban por los que estarían allí enfermos o necesitados y oraban por los que buscaban trabajo y no lo habían conseguido y oraban por aquellos que tendrían problemas matrimoniales o familiares. Y oraban si encontraban alguno paralítico o alguno de esta manera. Y liberarían a aquellos que estaban poseídos por los demonios, etc. Así que de esa manera se traduce. Estas son las dos caras de la misma moneda que significa agradar y glorificar a nuestro Dios. Ser un buen discípulo. Por eso el Señor está feliz. Toda vez que vos, yo, cada uno venimos el domingo al culto y celebramos con gozo y con alegría cada vez más. Y adoramos su nombre, pero la otra cara de esa moneda es que todo eso que vos disfrutás aquí, y yo también, se traduzca en acciones concretas, en buenas obras durante la semana. Así que deja que Dios te use también a partir de este momento, de esta manera también. El por las casas podría significar tu propia casa, un lugar para bendecir la vida de los vecinos. Tu propia casa podría estar dispuesta un momento en la semana, una hora en la semana, para decir, en esa hora de ese día yo voy a estar invitando a mis vecinos y mis vecinas a venir porque les quiero hablar de Cristo y yo voy a orar por la vida de esas personas, para que en definitiva puedan conocer a Cristo y tener salvación y vida eterna. Y quizás usted dice ahí, pero yo todavía no sé bien hablar y usted quisiera abrir su casa, que fuera un lugar de bendición para otros de esta manera, no se preocupe, me podría decir, si mire pastor, yo me gustaría abrir mi casa para eso, pero yo todavía no me animo. Muy bien, a alguien de la iglesia que ya se anima va a estar allí y va a compartir la palabra. Pero usted es quien debe estar invitando a sus vecinos para que estén allí, para que al momento que alguien más vaya de aquí, les pueda hablar de Cristo, haya otras personas que nunca le habían escuchado a él. Y usted va a escuchar a esta otra persona. No es un erudito ni un extraterrestre. Y entonces usted también va a aprender a hacerlo en poco tiempo, rápidamente, muy rápido. Y lo va a hacer muy bien. Así que después de 2, 3, 4 encuentros, usted va a poder seguir haciéndolo por usted misma o usted mismo. Y Dios le va a poner palabra y todo va a estar bien. Y la otra persona podrá ir a otro lugar. Así que el por las casas puede ser en nuestras propias casas, como puede ser también ir a visitar a algún vecino. Vecino, me enteré que su hijo tuvo un accidente. No, yo quería venir a orar por él, usted me permite. Frente a tantas necesidades que hay, qué bueno, usted no sabe el impacto que tiene cuando alguien se acerca y aunque más no sea da un abrazo a una persona, cuando alguien está pidiendo a Dios por fortaleza, está alguien que uno escucha que esta persona ni siquiera lo conoce a mi hijo, pero le está pidiendo a Dios para que sea sanado. Eso es muy poderoso. Eso conmueve a las personas. Es el amor de Dios que está allí presente. ¿Cuánto podríamos hacer? ¿Qué sencillo sería hacerlo? ¿Por qué no lo llevamos a la práctica? Aún para aquellos que estamos en el pueblo de Dios, es algo impactante. Esta semana tuve oportunidad de estar con un pastor de la zona, pastor Bautista también, está teniendo un tiempo de aflicción. Su esposa hace quizás casi 2 meses ya que está internada, tuvo un ACV bastante delicado, así que prepararla para una operación fue un proceso largo porque estuvieron estudiando mucho de qué realizar esa cirugía en su cabeza porque era algo muy delicado. Así que está llevando todo este tiempo, está con necesidad de oración y de otro tipo. Dios la está recuperando y la está sanando. Estamos siempre orando en favor de ella. Y esta semana él puso en las redes sociales que tenía necesidad de un elemento particular para que su esposa estuviera mucho mejor en la cama en la cual está postrada. Y por supuesto que sabemos que no tenían oportunidades económicas de conseguir eso y tenía un costo más o menos elevado. Así que pusimos, te queremos bendecir en el nombre del Señor, averigua, decinos inmediatamente, mañana vamos y te lo damos en el nombre del Señor. Y bueno, nos encontramos en la capital, en un lugar donde podría haber varios negocios que lo ofrecían. Entramos, pues esto es lo que vos necesitás, tu esposa necesita, sí, es eso, sí, ok, listo, abonamos, esto es para vos en el nombre del Señor, esto es para tu esposa en el nombre del Señor. Un pastor, a veces somos duros los pastores, no tanto, no crea. Entonces nos estamos saludando para despedirnos, él se volvía a la clínica con ese elemento que necesitaba, llevándoselo a la esposa, y entonces nos estábamos saludando para despedirnos, me dijo, no, dame un abrazo, necesito un abrazo. Y yo le di un abrazo. Pero para darme cuenta nada más que mientras yo lo abrazaba, él estaba llorando. Es impactante el que alguien haga algo por otro o por un ser querido. Y vos lo podés hacer. Usted lo puede hacer en el nombre de Jesús. Así que tenemos que hacer aquello, tenemos que servir a la gente, tenemos que ministrar a las necesidades sin dejar de hacer esto. Tenemos que salir y bendecir a nuestro barrio, a nuestra comunidad, a nuestros vecinos, a tus vecinos, sin dejar de reunirnos, disfrutar el compañerismo, crecer en el conocimiento de la palabra, seguir orando, porque eso hace que la presencia de Dios se manifiesta y se revela entre nosotros. Necesito un voluntario, una voluntaria. ¿Hay alguien que pueda venir aquí? No tenga temor, no va a pasar nada extraño. A ver, ¿quién más? Ah, muy bien, ya se lo está ofreciendo gentilmente aquí. Laura estaba diciendo, yo decía. Gracias, Laura. Mira, exactamente, te tenés que encorvar, bien encorvada, bien encorvada. Esa es la mujer que estaba allí. Camina un poquito para allá. No, encorvada, estás encorvada. No, hace 18 años estás encorvada. No te podés levantar. No, la cabeza bien inclinada. No, vení para este lado. Vení para acá, pero bien encorvada estás. Muy bien. Decime, ¿de qué color es el pullover que trajo Omar Figueroa hoy? No lo sé. ¿Por qué no lo sabes? Ah, no lo podés ver. ¿Y no podés ver qué preciosas están otras personas que están por aquí? No podés ver. No podés ver qué alegría o qué gozo o qué felicidad tienen los que están aquí. No podés ver nada, ¿verdad? ¿Qué es lo único que ves? El suelo, el piso, la punta de tus zapatos y de tus pies. Así vivía esa mujer, 18 años. Y estaba allí en medio de la sinagoga, en medio de los religiosos. Todavía no fuiste sanada. Gracias, Laura. Sufrimiento, inténtalo por un instante, por un rato, para comprender y entender lo que esta mujer tenía sobre sí. Y no era solo una cuestión física. La palabra dice claramente que había un espíritu inmundo, un demonio, obrando también en la vida de esa mujer para ponerle todavía mayor carga y mayor peso. ¿Cuándo uno está encorvado? Cuando hay un peso fuerte, grande, una carga sobre los hombros de una persona y que ya no hace posible que esté erguida y bien en pie. Así que esto es lo que pasaba. Vivir encorvado impide vivir la vida en plenitud. Esa mujer estaba encorvada también emocionalmente. No alcanzamos a comprender que esa mujer estaría triste por tener que vivir de esa manera. Que sentiría dolor en su corazón. Que en sus pensamientos, después de 18 años, posiblemente ya habría tirado la toalla, ya habría bajado los brazos, se habría rendido frente a este problema, porque nunca nadie lo había podido remediar. De hecho, claramente lo dice la Biblia, no había encontrado remedio. Así que vivía encorvada de todas las maneras, físicamente, emocionalmente, psíquicamente o mentalmente, y por supuesto que espiritualmente también. Mirando al piso, un mundo muy pequeño, muy reducido, muy limitado. Eso era toda su vida. Esta es la manera en que viven muchas personas en este tiempo también. Encorvadas de esta manera. Encorvadas por la carga del dolor, por la carga de la aflicción, por la carga de los problemas matrimoniales, por las cargas de enfermedades, por el peso de las frustraciones, de la tristeza, de la soledad, la carga y el peso que arrastran por haber sido abandonados, a lo mejor en su temprana edad, por el maltrato verbal, niños o algunas mujeres, por las humillaciones, por el menosprecio, gente que está encorvada porque la desvalorizan, y algunos sufren violencia física. Y todo esto, todo este cuadro, lleva a muchas personas a buscar refugio o a escaparse de esas situaciones. Y lamentablemente esa gente, muchas de esas personas, hallan refugio o suponen hallar refugio, por supuesto en las adicciones, otros en el alcoholismo. Algunas personas terminan escapando de alguna de estas situaciones y terminando en la homosexualidad o convirtiéndose en abusadores o en personas violentas. Y otros encuentran escape y una descarga a tierra y un refugio en la pornografía. Y otros escogen la prostitución para dejar atrás toda esa carga y ese pasado. Y otros caen en depresión y otros más en encierro y aislamiento. Y otros todavía se cargan de resentimiento, de odio y de venganza. Infinidad de caminos y de cosas en las cuales derivan personas que viven encorvadas emocionalmente y psíquicamente y espiritualmente. Aquella mujer, dice en el versículo 11, de ninguna manera se podía enderezar. Por eso en ella podría haber habido pesimismo, resignación, derrota, más el engaño de Satanás que le estaría susurrando permanentemente en su oído: lo tuyo no tiene remedio, conformate así, esta es tu vida, no hay más que esto. Y quizás aquella mujer se lo creyó, como mucha gente se puede creer que lo que vive, lo vive porque se lo merece, porque se lo buscó, porque provocó no sé a quién, y que no hay remedio para su problema. Está claro, esa mujer sola nunca podría enderezarse, pero ahora tenía a Jesús delante de ella. Ahora tenía aquel que tiene todo poder para obrar milagros y maravillas y transformar una vida por completo. Delante estaba aquel que con tan solo una palabra podría hacer enderezar a esa mujer y quitarle todo tipo de curvatura, no solo la física, sino también la emocional, la psíquica y la espiritual, para hacer de esa mujer una mujer nueva, para darle a esa mujer una vida nueva, plena. Ahora sí, imagínense, después de 18 años de vivir de esa manera. Así que, ¿qué ocurre allí? Jesús la ve. Dice el pasaje, Jesús la vio. Jesús vio a esa mujer. Había un montón de gente, sin embargo, sus ojos siempre parecen tener una sensibilidad particular, como un radar, que inmediatamente se dirigen a aquel que está en necesidad. Ah, si hubiera alguien aquí en esta noche que estuviera en necesidad, aunque nosotros no lo conozcamos y no lo sepamos, Dios que está aquí, seguramente ya en su radar puso sus ojos en ti, en usted, en tu vida, como lo hizo con aquella mujer. Y Jesús lo que hizo a continuación fue llamar a esa mujer. Ven. Y aquí se demuestra que la mujer tenía deseos de cambiar su vida, porque responde a ese llamado. Se acerca a Jesús. No estaba lejos, estaba muy cerca. Para que entonces finalmente Jesús profiriera palabra. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios tiene poder para sanar, para restaurar, para liberar, para romper cadenas, para soltar ataduras, para derribar muros, para quitar tristeza, para derrotar depresión, para hacerte cambiar y retomar la vida en el sentido y en el rumbo que vale la pena vivir. Y entonces Jesús profirió palabra. ¿Qué le dijo? Mujer, queda sana de este tormento, queda sana. En el nombre de mi Padre, queda sana para siempre. Y al instante esa mujer pudo erguirse, ponerse en pie, reconocer que ahora sí la vida absolutamente distinta, por lo cual se dispuso a alabar desde ese mismo momento y glorificar a Jesús por lo que había hecho en su propia vida, por una bendición tan importante. La palabra trae liberación y sanidad. La palabra de Jesús es una palabra de poder y de autoridad. La palabra es una palabra de amor, de misericordia y de compasión que obra en favor de aquel que lo necesita. No son palabras degradantes, no son palabras humillantes, no son palabras que avergüenzan. Son palabras que liberan, son palabras de bendición, las que Dios envía también a tu vida, a ti que estás aquí. Porque en definitiva, no naciste para vivir encorvado. No naciste, Dios no te dio vida para que vivieras la vida encorvado de cualquier manera en que lo estuvieras padeciendo. Naciste para vivir la vida erguido, caminar derecho en la vida, caminar en los caminos y en los propósitos de Dios. Y así, como esta mujer, glorificar a Dios. Ese es el propósito de Dios, eso es lo que Él desea para tu vida también. Así que yo no sé lo que puede acontecer en este tiempo en tu vida, pero es posible un cambio si lo necesitas. Si hay algo, si hay algún peso fuerte sobre tus hombros en tu vida, algún tormento, algún dolor, alguna tristeza, algo de lo que hemos mencionado o aquello que vos sabés que te mantiene inclinado, pues es la oportunidad para que, como hizo esa mujer, Permitas que Dios sobre con poder en tu vida. Y Él envíe palabra y te diga, quedas sano. A partir de ahora te voy a poner en pie, te voy a sostener, te voy a fortalecer. Vas a ser sano. Voy a hacer un milagro en tu vida. Voy a transformarte y a cambiarte. Y como si fuera poco, Jesús pone sus manos sobre aquella mujer. Son manos cálidas, manos suaves, manos poderosas, manos de contención, manos de decirle, tu vida me interesa, eso es muy importante, eso es muy valiosa. Son el toque de Jesús y las manos de Jesús que enderezan lo torcido. Son esas manos que desatan esas ataduras, que rompe las cadenas, que deshace y destruye la opresión, que derriba los muros. Bendito sea Señor, por lo que hiciste en aquella mujer, porque este relato no es ficción, es absolutamente real, es histórico. Esta mujer existió, vivió y vivió en esa condición y de esa manera hasta que conoció a Jesucristo y lo tuvo delante de ella. Y ella pudo reconocer que era la oportunidad que tenía para dejar atrás toda esa carga, todo ese dolor, todo ese tormento, toda esa aflicción y poder encontrar libertad y sanidad y salvación. Lo mismo que usted puede encontrar también en este momento. Yo les voy a pedir que podamos inclinar nuestros rostros para poder orar y pedir a Dios que en esta noche pueda bendecir a aquellos que están en necesidad, que puedan estar aquí encorvados, esto es, con alguna carga en sus corazones, sobre sus vidas, algo que te aflige sobremanera, un dolor profundo, algo que a lo mejor te está llevando a la depresión, a la tristeza, que te angustia, que no podés soportar, que a lo mejor intentaste cosas, pero aún no hallás remedio, como esta mujer no lo había hallado, hasta que Jesús estuvo delante de ella. Y ahora Jesús está delante de ti. Así que es tu oportunidad, porque Él va a dar palabra y pondrá sus manos sobre tu vida también. Así que yo voy a pedir a alguno de los líderes de la iglesia que vengan aquí delante y estén orando, estén en espíritu de oración y dispuestos a que Dios les use. Rápidamente vienen algunos líderes aquí. Y a todos los demás, yo quiero invitarte en el nombre del Señor Jesús a que si tenés una carga, una angustia, un dolor, si sentís soledad, tristeza, vengas aquí para poder orar por ti, porque ese Jesús que sanó a aquella mujer también quiere sanar tu vida, también quiere bendecir tu vida, también quiere ponerte en pie, también quiere enderezarte. Aquellos que tengan necesidad en este tiempo, en esta hora, vengan aquí, acérquense a alguno de ellos, y díganle, orá por mí, yo necesito bendición de Dios. Así que los líderes ya van tomando y orando por aquellos que están pasando y tienen esa necesidad. Habrá algún otro, ponete en pie si tenés necesidad, Dios va a bendecir tu vida y le va a tocar con poder. Él tiene misericordia de nosotros y vas a poder recibir ese milagro, esa bendición de Dios. Si hay alguien que está allí y necesita oración, venga aquí, si alguno de ellos y diga, por mí yo necesito fortaleza, necesito el poder de Dios obrando, tengo este dolor en mi corazón, tengo esta angustia. Me siento solo, me siento mal. Así que los que tengan necesidad, vengan aquí, porque Dios es poderoso y es real. Y Él cambia y transforma la vida de verdad. Y vas a poder andar bien, de pie, erguido o erguida en el nombre de Jesús. Y vas a glorificar el nombre de Dios como aquella mujer también. Pero no te vas a ir sin bendición. La bendición de Dios estará en tu vida también. Si hay alguien más que lo necesite, venga aquí y vamos a orar. Y en la oración, Dios derrama y desata bendición. Y es el poder del Espíritu Santo el que obra, cambiando y transformando la vida. Es Él el que lo hace, porque Él ha puesto sus ojos sobre ti, porque Él te ama, porque Él quiere darte una vida nueva y diferente. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Le pido a Gabriel que venga aquí, por favor, para ministrar rápidamente. Bendito sea su nombre. Si estás ahí y lo necesitas, dale la oportunidad a Dios. No vas a ser defraudado ni defraudada. Él te tiene en un lugar especial de su corazón. Y quiere que camines con bendición. Aleluya, alabado sea el Señor. Bendito sea su nombre. Hoy es día de reposo. Y vinimos a alabar y exaltar a nuestro Dios. Pero las personas y la necesidad de las personas son más importantes que ninguna otra cosa. Así que siempre tenemos que tener lugar en nuestro corazón. Siempre tenemos que tener tiempo para las personas y sus necesidades, sus problemas. Tiempo para escucharles con atención. Tiempo para orar por ellos. Tiempo para visitarles. Tiempo para traerles a Cristo. Tiempo para compartirles la palabra. Tiempos para darles un abrazo. Algo similar ocurrió en aquella oportunidad. Hoy no hay quien se vaya a quejar de que porque es domingo no debiéramos estar bendiciendo la vida de ellos que están en necesidad. Hoy todos nos gozamos y nos alegramos en Cristo Jesús nuestro Señor, porque Él está obrando en la vida de cada una de esas personas. Y lo va a hacer con gran poder. Y ya hay libertad. Ya hay alivio. Y Dios es fiel. Y cuando comienza la obra en la vida de alguien, Él la lleva a cabo por completo. No la deja por la mitad. Él la hace por completo, de manera perfecta y preciosa. Ah, el Señor bendiga de manera rica, abundante, a cada uno de los que ha pasado aquí con necesidad. Dios está llevando ahora tu carga, tu dolor, tu angustia. Así es nuestro Dios. Tan bueno, tan lleno de misericordia, de gracia, de bondad. ¿Cómo no iba a hacer algo por ti, por usted, si te ama tanto? Señor, glorificamos tu nombre, lo exaltamos, lo reconocemos. Reconocemos tu corazón, Señor, tan sensible, perfectamente sensible, misericordioso y bondadoso. Señor, reconocemos que siempre estás atento, dispuesto, disponible para responder a las necesidades de toda persona que se acerca a ti, tan solo con su pensamiento, para que vos lo puedas recibir y abrazar y consolar y fortalecer. Y liberar y sanar y quitar, Señor, toda carga, toda angustia, todo dolor. Señor, gracias porque tú enderezas las vidas que están torcidas y encorvadas. Gracias, Señor, porque tus brazos se extienden para sostenernos y fortalecernos. Gracias porque delante tuyo no sentimos vergüenza, Señor, no nos sentimos humillados. Nos sentimos comprendidos y amados. Señor, gracias, porque eso era lo que necesitábamos, al menos hoy, algo de esperanza, algo de aliento, algo que nos lleve a vivir otro día más, pero ahora pensando que mañana será mejor que hoy, y pasado todavía mejor que mañana, y así sucesivamente. Así que bendito seas, glorificate en la vida de cada uno de los que hoy pasó, porque vos conocés perfectamente lo que acontece en ellos, cuál era su necesidad, su dolor, su aflicción, el motivo por el cual recurrió a vos. Pero Señor, sabemos que en ti hay respuesta y ellos ya tienen respuesta. Y nosotros, Señor, la confirmamos en el nombre de Jesús, porque confiamos en ti, porque creemos en ti, porque sabemos de tu fidelidad, Señor. Así que, Padre, hacé la obra, no solo hoy, usanos como iglesia en esta semana para bendecir la vida de otros. Señor, es tan sencillo, pero tan poderoso y tan profundo. Señor, permitinos ver, también ser testigos de tu poder obrando en la vida de nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, de estudios. Señor, permitinos ser testigos de ello al ser utilizados por vos. Y todo, siempre, todo es para gloria y honra de tu nombre, Señor. Sobre todo para que muchos otros te conozcan y pasen de perdición a vida eterna. Te conozcan como Señor y Salvador. Señor, te glorificamos, te honramos, te bendecimos. Y así nos vamos a unir en este último cántico de alabanza para glorificarte y despedirnos, Señor, unos de otros, pero no de tu presencia, porque tu presencia irá contigo y nos dará descanso. En el nombre de Jesús oramos. Amén.